En principio, a la primera persona que confió en mí cuando yo me puse a trabajar sistemáticamente en esta cuestión, que es el doctor Fernández Aguerre, que fue la primera persona en Mar del Plata que a mí me dijo: Salvá, yo usted, voy a confiar en usted, le voy a dar estos allanamientos, pero por favor, no me defraude. Y nunca lo he defraudado. Después tengo que confiar en una persona, magistrado también, que aún sabiendo, de que es obvio, uno es funcionario policial y todo el estigma que hay sobre la fuerza en esta problemática y todo el conocimiento que tiene en la materia, también depositó su confianza en quien le habla. En cada allanamiento, que para mí era una tranquilidad de transparencia, ponía su equipo de colaboradores y trabajadores a venir conmigo a hacer los allanamientos, que es el doctor Pedro Federico Hoff y su equipo de trabajadores. Ayer una persona que le habían matado, un familiar muy directo, me dijo muy concreto: mire, Salvá, yo vengo a hablar con usted y con fulanito de tal, y no le voy a dar el nombre, porque mucho en el lado de la justicia, algunos no lo quieren, y sabe qué, me honra cuando no me quieren, porque sinceramente me dicen que estoy por el camino y la senda correcta. Y yo creo que nací para esto, porque muchas veces uno se pregunta cuál es el sentido que uno tiene trabajando y luchando contra molinos de viento y pegándose contra la pared y no descansando, no durmiendo, y muchas veces estando alejado de la familia al punto tal de que en muchísimas oportunidades hemos estado a punto de perder. Yo creo que nací para esto, nací para enfrentar a las mafias, nací para ayudar al vecino de a pie, este señor, que haga todas las denuncias que tenga que hacer, que se presente las oportunidades que se tenga que presentar. Es más, le digo que es un inmoral. Testimonios que tenemos registrados hablan de complicidad policial, y de hecho los allanamientos que se vienen haciendo desde el 2007 hasta la fecha son procesos que lo único que hacen es labrar contravenciones por el Código de Falta de la Provincia en delitos menores, artículos que cuando son levantadas estas contravenciones son multas en el juzgado de faltas. Son muy pocos casos los que han llegado a algo serio. El único caso que tenemos que es por las direcciones de Alvarado 300, Beruti al 3500 y la Casita Azul, 20 de septiembre del 50. Es el único que fue ejecutado juicio oral, y así todo, la Casita Azul, que queda cerca de Lanzino Suez, alta al 50, sigue abierta. O sea, eso está demostrando que aún así el único que llegó a algo, a elevarse a juicio por trata de personas, sigue funcionando, ¿no? En la denuncia está explícito que el principal medio de la ciudad publicita estos lugares donde se cometen delitos federales graves. Por el momento no se está haciendo ninguna presentación específica contra los medios, pero sí hay una denuncia política que se está haciendo. Sabemos que en estos lugares todos los delitos graves que están sucediendo, en las cámaras que estuvieron teniendo difusión en cadena nacional, se ven las chicas contando la situación de explotación y la reducción a la servidumbre que viven en esos lugares, y los diarios de Mar del Plata publicitan estos lugares, y aparte con una impunidad tremenda, porque algunos, por ejemplo, expresamente publicitan un lugar donde hay una paraguayita recién llegada, o sea, sin ningún problema, evidenciando que acá hay trata de personas, que traen chicas, y son redes que mueven millones y millones de pesos. Tenemos conocimiento que, por ejemplo, por uno de los juicios que te contaba que está llevando se llevó a juicio, van a Paraguay, por ejemplo, y compran chicas por 500 pesos en situación de vulnerabilidad, mediante engaños, las trasladan acá, hay un periodo de ablande, e incluso algunas las venden a Europa por unos 40.000 euros. O sea, es un negocio que mueve muchísima plata y que está relacionado directamente con el narcotráfico. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle, calle. Esa persona es un inmoral, porque cuando esa persona llega a la ciudad, obviamente recomendada por una persona que tiene un cargo público muy importante, cuyo nombre por ahora me lo voy a reservar, este funcionario público que me dijo: esta gente está trabajando este tema, y es más, tienen cámaras ocultas y van a darle para adelante. Yo me alegré. Dije, qué suerte, hay gente que quizás tenga tecnología más sofisticada que la que tenemos nosotros, tenga otra capacidad investigativa que la que tenemos nosotros. Es más, cuando estas personas... tengo el celular, ni siquiera lo voy a llamar, porque en principio es un irrespetuoso. Porque cuando ellos preguntan cuál era el trabajo que era, uno no tiene absolutamente nada que ocultar. No sé si voy a hablar en otro medio. Quizás después haré, pondré algún abogado de los tantos que conozco, que trabajan en mi estudio, que por ahí cuando tengan tiempo hagan alguna querellita, alguna cosita así, como sin preocuparme mucho. A mí me vinieron a decir que en Mar del Plata había pedofilia. Pedofilia. Y sabe que se me puso la piel de gallina. Y cómo no me voy a reunir con alguien que me viene a decir a mí que en Mar del Plata hay pedofilia. Es más, le digo, cuando me dicen esto, yo me reúno con esta persona y me dice, no, porque acá hay menores que están ejerciendo la prostitución. Mi respuesta, ¿sabe cuál fue? Usted me dice en este instante en qué lugar hay menores ejerciendo la prostitución, y yo le puedo asegurar, y más si estuvieran en contra de su voluntad, que inmediatamente agarro el teléfono, llamo a cualquiera de los jueces que han apoyado la gestión, y estamos en menos de media hora allanando ese lugar. Nosotros estamos persiguiendo y estamos cerca, por eso aparecen estas cosas, a los verdaderos proxenetas que le roban la plata a estas mujeres, y lo dije públicamente, no ahora que sale un monigote hacer una denuncia mediática pensando que nos va a intimidar. Nosotros estamos persiguiendo a aquellos verdaderos proxenetas que le roban la plata a las mujeres para decirles que tienen que arreglar con la policía, con los funcionarios públicos y con migraciones. Y lo voy a decir con nombre y apellido. No, con nombre y apellido no, porque tampoco como vidrio, perdóneme señor, porque a veces se me escapa la verdad, es como que me brota, y no puedo dejar de decirlo por más que sea funcionario policial. Y el día que deje de ser funcionario policial, y esto no me estoy escondiendo, yo digo respeto funcional, lo que yo digo lo tengo que probar con pruebas y tengo que ser enérgico, pero ese mismo diario, y estoy muy indignado también porque me tendrían que haber llamado como me llaman infinidad de veces, que publica, se atreve a publicar un nombre de manera injuriosa o de manera calumniosa en una página publica que en Mar del Plata se encubre la prostitución, y en la página final hay unos lindos avisos que no tengo tiempo ahora yo de leérselos, pero están hermosos los avisos, muy lindos, con fotos de mujeres inclusive, donde está promocionando también el ejercicio de esa actividad, donde están cobrando a esos lugares, que supuestamente ejercen esa actividad, que una periodista, un proyecto de periodista, porque no es periodista, está aprendiendo a ser periodista, está poniendo. Entonces la señorita que firmó, y alegro que haya firmado, porque eso demuestra que se hace responsable de su nota. ¿Usted sabe que hoy la página de prostitución en el diario El Atlántico la sacaron? Pero yo no me la guardé. Hay trata de personas que traen chicas, y son redes que mueven millones y millones de pesos.